Hola, Manu, ¿tenés una entrevista para nosotros? Sí, estamos con el profesor Bononi. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿su nombre? Hugo Bononi. ¿Usted fue alumno de la escuela? No, fui profesor y fui rector. Bueno, ¿cómo era la escuela cuando usted entró en la escuela? Sí, muy distinta como es ahora. Cuando yo entré a trabajar parecía un cuartel. ¿Alguna anécdota que se acuerde? Bueno, déjame pensar. Hubo tantas. Estoy pensando alguna pintoresca o que sea destacable. Bueno, en este momento no se me... Bueno, no importa. ¿Cómo ve la fiesta? ¿Cómo? ¿Cómo está viviendo la fiesta? Recién llego, pero me parece que muchísima gente. Bueno, ¿algún saludo en especial que quiera mandar a alguien? Bueno, a todos los alumnos, exalumnos, a todos los que construyen la escuela, docentes, a todo el personal de la escuela. Muy feliz aniversario. Bueno, muchas gracias. Vamos con Barbie ahora. Vamos, bueno, ahora vamos a dar comienzo al acto. Seguimos por internet transmitiendo, ustedes no se preocupen, la radio sigue. Así que, Sebas. Bueno, vamos con otro tema. Del famoso club, del clan, del grupo Los Iracundos, con De Boliche en Boliche. ¿Con Steffi o con Manu? ¿Con quién vamos ahora? ¿Con Manu? Con Manu. ¿Vamos con Manu para hacer una entrevista? ¿Vamos? Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Isabel Pereira. ¿De qué promoción es usted? 1959. Bueno, ¿algún alumno que recuerde, algún compañero? Piarda, Muraca, Costella, Costediner, Torres. ¿Cómo era la escuela cuando usted venía? Bueno, tenía las casillas prefabricadas. ¿Era muy distinta ahora? Y todavía no la recorrí, pero me alegra de ver a María Auxiliadora allí. porque nosotros hicimos la misa de egresados en María Auxiliadora. ¿Alguna anécdota que nos quiera contar, que se acuerda? Bueno, fuimos de la época de las huelgas, de la laica y la libre, y bueno. ¿Le quiere mandar saludos a alguien en especial? A todas. Bueno, muchas gracias. Vamos con Barbie. Bueno. Gracias, Manu, por esa cálida entrevista que nos diste. Ahora vamos con un tema, puede ser, del Flaco Spinetta, Muchachos Ojos de Papel. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. La, la, la, la, la, la. Tefu, ¿vamos con una entrevista? Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Laura Bessi. ¿Alguna anécdota que tenga para contarnos graciosa de esa época? Mira, lo que te puedo contar de la escuela, que es la primera escuela que yo empecé a trabajar como docente hace 24, casi 25 años atrás. Desde que empecé nunca dejé, salvo por estos últimos 4 años que fui electa por la gente de acá de la escuela y de otras escuelas para representarlos en la Junta de Clasificación Docente. Anécdotas y bueno, el recuerdo de todos los chicos que han pasado por mis manos en cuarto y quinto año. Un muy lindo recuerdo. Quiero muchísimo la escuela, es parte de mi vida y de cada uno de los chicos que estuvieron conmigo. Un beso muy grande a todos, a todos los que están por acá seguramente dando vuelta y a los que escuchan desde internet o desde sus casas. ¿Qué siente en un día como hoy? Y mucha emoción, mucha alegría. Y por eso, bueno, concurrimos un poquitito acá para ver a todos los chicos, que ya no los tengo más como alumnos, a mis compañeros. Y bueno, volver al hogar un poquito. Muchísimas gracias, Barbie. Los legendarios bailes en las casas, los asaltos, imitando a John Travolta. Vamos, con fiebre de sábado por la noche. Tenemos otra entrevista más, Tefu. Estamos siempre con entrevistas. ¿Con quién estás ahora? Hola, buenas noches. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Iván Robadín, soy de la promoción 81. ¿Alguna anécdota divertida que tenga de esa época? No sé si era divertida, pero tuve un episodio importante con la señorita Genovese. La gente por el pasillo le decía la zorra. Entonces, como era como un tabú que todos le decían y ella sabía que le decían, mi mamá, por una situación mía, porque yo no fui el mejor alumno, vino a hablar y la increpó y le dijo, yo quiero hablar con la señorita zorra. Bueno, desde ahí me pude recibir en la cárcel, porque acá 25 amonestaciones todos los años y bueno, me recibí este colegio y le tengo mucho afecto. Gracias por la anécdota, sabía que iba a estar a través del chat y bueno, realmente los mejores recuerdos. Tengo muchas de esas, porque batí el récord en la escuela. Fui el alumno que más materias me llevé y nunca repetí un año. En primero me llevé 9, en segundo me llevé 9 y 2 previa 11, en tercero 11 y 2 previa 13, en quinto 7 y 2 previa 9 y no pude repetir ningún año. ¿Qué sienten un día como hoy? Y se confunden los afectos, toda vez que uno vuelve al establecimiento que lo cobijó durante 5 años, donde uno tiene la posibilidad de conocer estos espacios, de ver estos momentos. Y yo ya soy padre de chicos adolescentes en la Facultad del Estado y tengo la suerte de decir que con la capacitación que me dieron acá yo pude hacerme mi futuro y realmente conseguí una buena familia. Los mejores momentos de la adolescencia los pasé en este establecimiento. Muchísimas gracias, buenas noches. Barbie. Vamos a leer una reflexión sobre lo que significa nuestra escuela para nosotros, de Jonathan González, que la ha escrito. Querida escuela que mi corazón vio crecer, me has visto reír, amar, y cada sonrisa vieja con tus aulas se llenaban de vida. El suave viento que corría por los pasillos me recuerda mi juventud vivida. En tus ventanas se oyen siempre sonidos de tu enseñanza. Y con el sol de cada mañana me abrazaba más fuerte a ti. y las voces de mis amigos, mis compañeros, que tus paredes miraban tan alegres, están presentes hoy. ¡Qué tiempos aquellos! Recuerdo esos días en la dulce brisa y uniformes emblemas que despegaban belleza. Al tiempo, tus años aumentaron y echaste raíces para dejar volar a tus alumnos, para defender en la vida. Y tú, con esa plena compañía, eres capaz de hablar las historias que se resbalan por tus sueños. Siempre quedará en nosotros un pedacito de ti, querida escuela. Vamos con Barbie. Gracias. Atravesando la década de los 80, bisagra entre aquellos años tan dolorosos que son necesarios para pensar, Charly García lo decía de esta manera: los dinosaurios. Bueno, la verdad que estamos acá viviendo la fiesta. Hace una hora que estamos en el programa. La gente se junta. Ya pasaron nuestro himno nacional. La estamos pasando bárbaro. En 1981, previo a la guerra de Malvinas, llega Queen a la Argentina. La música habla un lenguaje que va más allá de las fronteras. Pero antes de ello, vamos con una entrevista con nuestro amigo Emanuel González. Damos, Manu. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Lidia Agullo, Lidia Elsa Agullo. ¿De qué promoción es? Promoción 1959. Bueno, ¿alguna anécdota que nos quiera contar? No sé, somos la vanguardia de aquella época. Fuimos los primeros en hacer huelga en nuestra escuela. Y a pesar de eso tenemos un recuerdo hermosísimo y de todos nuestros profesores y compañeros. Espero poder encontrar a muchos ahora, no sé. Por lo menos nosotras somos un grupo de 5 o 6, digamos, que nos seguimos viendo, hacemos viajes. Justamente este año cumplimos 50 años de egresadas y vamos a hacer un viaje al norte de la Argentina. Así que, bueno, eso es lo... No, qué bueno. Otra pregunta le hago. ¿Cómo era la escuela cuando usted venía en su época? Bueno, las chicas arriba, los muchachos abajo. No nos juntábamos. Y salíamos 10 minutos antes que los chicos para que no nos juntáramos. Sí, y la estructura de la escuela nada que ver. Nuestras aulas en cuarto año eran de madera. Eran casillas de madera. Las del patio al fondo eran 2 casillas de madera. Ahí cursamos cuarto año. Nada que ver con lo que hay ahora, era bastante más, la construcción muchísimo mejor. Y bueno, y como dice ella, sí, había mucha rigidez, había un respeto, no sé, te habrán contado tus mayores. Ni las uñas, ni ponerte un par de aros, ni hablar de venir con, no sé, con una pollera, no, ni existían las polleras cortas. Mucha rigidez, pero igual es un recuerdo muy lindo que tenemos. Era muy diferente. Un saludo a alguien que le quiera mandar. Bueno, a todas las chicas, si alguna de esa promoción nos está escuchando y algún profesor, que creo que había mucho, ¿puedo mencionar algunos? Macitelli, García, Isolina García, la señora de Pérez, Durante, Grilli, bueno, no hay muchos que... Fusaro, el otro que se me... Alcalde, que era de acá de la zona. Bueno. Bueno, muchas gracias, Ahora vamos con Sebastián. Bueno, entonces seguimos con el tema de Queen, Radio Gaga. Vamos ahora con una entrevista. Tefu, vamos con una entrevista. Estamos todavía en la radio. Y bueno, ahora sí, ahora va Tefu con la entrevista. Estoy acá con unas chicas que egresan este año. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Valeria. ¿Alguna anécdota que tengas divertida para contar? No sé, ¿cuándo? ¿Usted se acuerda de alguna? Todas las mañanas con alcalde. ¿Qué hacen toda la mañana con alcalde? ¡Nos reímos! ¡Comemos! ¿No se fueron de viaje? Sí. No sé, ¿qué hicimos? Y de todo, paseamos, fuimos a bailar, estuvimos con amigos. Yo conocí las montañas, nunca había ido a Bariloche. ¿Qué más hicimos? Ah, conocimos gente recopada. Fuimos con otros años, o sea, con otros colegios y nos hicimos re amigos. Onda. Muchas gracias, chicas. Volvemos al aire y vamos con un tema. La explosión musical de los años 80 da lugar a Miguel Mateos. Vamos con Tirar para Arriba. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita es de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa rosada. La belleza de tu pierna escapándole a las sábanas. Sexual.